nuestros mejores deseos en estas fiestas. Radio Despí, feliz Navidad. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Ara, joder, tio, era l'altra. Bona nit i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex, a Ràdio Despí. Bona nit. I és que no teníem avui prou, amb el que eren les coses de venir cap aquí, cap a la ràdio, amb la pluja, amb mullar-te, amb que comença la història, diguéssim, el vent aquest, m'ha tirat el cigarro cap al costat, una mica més tard em tira el paraigües també cap al costat. I vull dir, perquè veieu que si les coses es torcen, com han sigut, com comencem nosaltres sempre torçats, com quan vas amb la borratxera torçat, com quan el vent t'envia el cigarro a prendre pel cul i després el paraigües, nosaltres seguim ferms. Ferms amb la nostra idea d'estar aquí els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres, que teniu la millor cita del heavy metal del Baix Llobregat. Així és que bona nit i benvinguts al 107.2 de la FM i a les 3w.radiodespi.net. Bueno, con la espalda aquí, bueno, concretamente, això no és que estiguessin fent temps, però bueno, concretamente con la espalda mojada. Això pot ser un indie, l'espalda mojada. No era així, tio, no, eso... Además del jau-jau i el jiu-jiu, eso son otras cosas, son... Bueno, pues esperem aquí un momentet a veure en què vol començar Sergio, i ja mateix... Què va poner, Saxon? Saxon. Ah, novedad, ¿no? Novedad, ¿no? Bueno, amigos, aquí estoy de nuevo. Supongo que me echaréis de menos la semana pasada. Sí, sí, estuvo por aquí tu alma. La gent plorava, Supongo que habría algún invitado por aquí. Sí, creo que lo tengo aquí a la derecha. Pues no. Bueno, amigos, bienvenidos a la taberna del metal. Venimos aquí a pasárnoslo bien. Yo, por lo menos, tengo ahí algo en la nevera que me lo hace pasar muy bien. No sé si os lo imagináis. Una Coca-Cola. No me acabo de imaginar. Bueno, vamos a empezar con un temita que suelo poner una vez al año, y es un temita de Exodus, de su LP Tempo of the Damned, lo que iba a ser una reunión. Murió Paul Baloff, no lo llegó a grabar y bueno, volvieron a tirar de Cetro Souza, que es el cantante actual y también fue el cantante que en su momento también sustituyó al Paul Baloff. Es un gran disco y tiene uno de los temas más populares, que es este Blacklist. We'll be right back. Tenéis un buen temita para entrar ya en el pre-fin de semana. ¿Qué te pareció, Ángel? Sí, está bien, hasta bien. Me ha gustado mucho. Estamos viendo aquí un vídeo del backend y cómo el cantante le tocaba la guitarra y tal, ¿sabes? Les rascaba con las púas y tal a los guitarristas, al Gary Hall y tal. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, amigos, aquí, como sabéis, los Exodus tocan ¿en qué mes? En febrero. En febrero, el 27. ¿En qué cae? El jueves. Bueno, intentaré. Hombre, es el mismo concierto hace 3 años, ¿no? No, fueron Testament y Exodus. Exodus, exacto. ¿Y quién más tocó? Fueron en el Salamandra. En la cinta esa que sí, te acuerdas que colgué. Sí. Ese estuve. Bien, sí, iré. Pues será... Puede estar bien, lo que pasa es que ya ves que ahora empezará eso. Y al día siguiente es viernes, ¿eh? Acordaos. Bueno, pero ya es viernes. Ya es viernes. Y el miércoles. Bueno, amigos, vamos a continuar con otro... con un temita de un grupo de la nueva ola, los Diamond Head. con un disco. Esto es antiguo, está bien. Con un disco que yo creo que es mejor que ellos, el Lightning to the Nation del año 80. Que es mejor que ellos. Sí, es una frase que decía mucho Jordi Tardá, que en paz descanse. Y quería decir eso, de que lo que grabaron era mejor que... O sea, nunca lograron hacer algo parecido. Es un... Bueno, es un gran LP y con una combinación entre lo que ellos eran más melódicos y también cañeros, ¿no? De hecho, Metallica hizo varias versiones de este disco, de canciones de este disco. Vamos a poner una que seguramente os sonará por el grupo Metallica. Es el tema Helpless, que cerraba el disco. Made a way. Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido? ¿Sonaba o qué? No, no, no, la canción no nos suena, ¿eh? No, la verdad es que no. La verdad es que la canción es bastante calco, ¿no? No aportaron mucho, ¿no? Los amigos de el sonido, San Francisco. El sonido, ¿no? El sonido. Que bueno, este disco es de año 80, ¿eh? Es un disco realmente. Bueno. Lo que pasa es que después era más moña de lo que parecía. Sí, lo que pasa es que este grupo, que hay mucha gente que les gusta, los hizo más bien famosos. Hombre, claro, y más conocer Metallica. Evidentemente, pero porque este disco tuvo. Es el típico disco de estos que quebró la discográfica y tal. O sea, la verdad es que es un discazo, ¿eh? Es un discazo, es pero un sí discazo. Que fue un poco disco maldito porque no tuvo la repercusión Haber exacto, tenido. No tuvo la repercusión. Y sí que es verdad que tú lo comparas, por ejemplo, yo qué sé, lo puedes comparar con el primero de Iron Maiden, el primero, yo qué sé, bueno, el de Sasson, vamos, le da mil patadas a este. Este al de Sasson, el primero, el del 79. Al Hueso Festil ya estaríamos en otra historia, ¿no? Pero vamos, que está a la altura, sin duda, ¿eh? Sin duda, es un discazo. Pero no tuvieron continuidad que podían haber tenido. Bueno, pues Miguel, anem a continuar amb una altra cosa. Vamos a continuar, vamos a dar paso un poco a un metal un poco más moderno. ¿Me estás llamando Carca? Un poco Carquilla. No moderno. ¿Me estás llamando Carca? ¿Y eso que eres el más joven? ¿Eh? Exacto, soy el más joven, ¿eh? Y vamos a hablar de una banda que hoy mismo está actuando en Barcelona, en la Sala Ramatás. Hablamos de Alter Bridge. Hostia, me tengo que ir, joder. Ángel no se acordaba que tenía la entrada en el qué bolsillo. Broma, qué broma, y picado. Se va corriendo. Algún igual no ha picado que ha dicho, joder, mi yo. Una, bueno, que sepáis una plaza que menos. Aquí el director, aquí. Dilo. Dilo. Sepáis, ¿eh? Un tío que desayuna. Colacao. Cerveza en taza, amigos. Imaginároslo. Todo el mundo pidiendo café y es cerveza. Pero, ¿en dónde? No. En la taza. Saps tu que Kellogg's ha quedat amb una cervesa, Artilla, em sembla que es diu, amb una cervesera de Tarragona, exactament de Valls, i ha quedat la Kellogg's amb el material de Kellogg's, de xocolata, que no pugui transformar, els sobrants li passarà la cervesera i acaben d'inventar la cervesa de xocolata. Bueno, pues nada, amigos, aquí bueno, queda un dato dicho. Para eso, Tomás, a mí me ha cambiado la vida, tío. Joder. La colación, el comentario, ya sabéis. Ya no me compro más gelos en mi vida. Me pensaba que iba a decir cerveza. No, ya sabes que puedo esmurzar cada día la cerveza que está. ¿Cómo ahora centro? Ya sé. Hombre, bueno, no puede faltar. Luego vendrá el tema Morío. Bueno, seguimos con la música, ya os digo. Hasta calor, ¿eh? Hoy está, pues quítate la chaqueta que estás aquí. Sí, la verdad es que da sofoco y todo aquí, joder, macho. Quítate esa pelliza que lleva. Si te puedes duchar, mejor. Y Alter Bridge, que están ahora mismo actuando o van a actuar dentro de poco. Sí. Un saludo a los amigos de Alter Bridge. Con cambio de sala, ¿eh? Con cambio de sala. Es lo que iba a comentar. Estaba previsto, era una de las bandas que se suponía que, bueno, que es de las que pueden dar el relevo, hacer un metal moderno y tal. Estaban programados para la San Jordi Club, con capacidad de 4.000 y pico, y lo han tenido que cambiar a Ramatás porque, vamos, aquello. Y me parece que ni siquiera lo han llenado, ¿no? Es cierto que falta Ángel, que se ha dado cuenta ahora de es que. Es verdad que Ángel, en un momento dado, cuando ocupa en sus mejores tiempos, ocupa dos sitios. Podría ocupar dos sitios. Tengo la cabeza. ¿Sabéis que, aparte de los coches contaminantes, un nuevo impuesto? Va a haber también un nuevo impuesto. Uno nuevo para la gente que ocupe más volumen de la cuenta y le van a cobrar dos entradas, amigos, que lo sepáis. No solo en los conciertos. Va por volumen. En los cines, en el avión, en la Renfe, dicen que nuestros amigos, los yonkis, esos en un momento dado pueden pasar por media entrada. Amigos, o sea, si están en estado un poco ya, ¿eh? Se puede compartir, puede ir uno. Claro, políticamente, un saludo a estos amigos. Bueno, pues nada, os dejo con. Bueno, recordar que han sacado disco hace poco titulado Walk the Sky y la canción que vamos a poner ahora es la 2 del disco y se titula Would You Rather. We'll be right back. a mi jefa, o como le invité. Bueno, ahí hemos tenido Alter Bridge, que ya mismo de esto. El tema está muy bien. A ver, es un grupo con una calidad más que demostrada. Tremonti a la guitarra está tremendo cada vez más. Pero sí que me ha sorprendido que es un grupo de los que se esperaba más. Y bueno, el público hoy no ha respondido. Y eso que no sabía la que iba a caer de lluvia, que si no, ni eso ya. Pero sí, han tenido que cambiar la sala. Y a ver, te guste más o menos el grupo, siempre que hay una bajada de estas, a nosotros siempre nos supone una pena, porque lo que queremos es eso, que la gente salga de conciertos y que los grupos pues tengan el público necesario y deseable. Luego siempre nos quejamos que siempre van los mismos a los mismos conciertos, que en el Rofe siempre están los mismos, y bueno, realmente pues es una lástima, ¿no? Que haya habido tan poca gente. Pero bueno, tienen futuro y esperemos que simplemente haya sido un bache y continúen para adelante. Lo que pasa, Miguel, que también ha habido es que este noviembre ha sido una cosa. Es cierto. A lo mejor hay mucha gente, claro, el dinero, que es lo es fundamental. Cierto, es cierto. Pues, o sea, se avecinan también las navidades, claro, con unos gastos extras y no todo el mundo está para todo. De hecho, nosotros estamos todos aquí. A mí me. Alter Bridge estuvieron hace, me parece que el año pasado, el anterior, en el Rockfest. Sí, me parece que fue el año de Aerosmith. Sí, yo estaba, me acuerdo. Y la verdad es que, bueno, tocaban justo después de. Me parece que tocaron justo después. ¿De Thunder? Me parece que de Europe. Y luego tocaban Aerosmith, estaban en el escenario de Aerosmith y bueno, la verdad es que claro, la gente que estaba ya esperando a Aerosmith y no se les hizo demasiado caso. Y además no sonaron como yo creo que podían haber sonado. Tuvieron dificultades y bueno, pues, en un festival también pasa. El caso es que bueno, les deseamos lo mejor. Este último disco, si os lo podéis escuchar, la verdad es que es una pasada, de principio a fin, además con muchos cambios, creo que puede atraer a mucha gente de distintos estilos. Y bueno, pues seguimos con el programa y con un nuevo tema. Pues bueno, compañeros, buena tarde y buen vespre a tutón. Y aquí ahora os traigo una novedad que saldrá ahora en febrero del año que viene. Y aquí os traigo un adelanto de una de las canciones de este nuevo disco, que como acabo de decir, saldrá en febrero del 2020. Y me refiero nada más y nada menos que a los Sepultura. Y poco tengo que decir de esta banda que ya no conozcáis. Lo único que lo que estábamos comentando ahora, micrófono cerrado, que tocaron hace la semana pasada o hace dos en Madrid los Cabalera, tanto el hermano, el Igor y el Más. Y va a entrar Cagalera. Eso, y entraron las Cagaleras. Y lo raro que no hubieran venido a tocar aquí, porque si hubieran venido aquí, yo creo que hubieran hecho una muy, muy buena entrada. Pues sí, la tocaban gente. El Vine to Remain y el Arise. Son para mi punto de vista, estando con Más, los dos mejores discos de Sepultura. Y bueno, y como te estoy diciendo, os traigo un adelanto de una canción de un disco de Sepultura que saldrá en febrero del 2020, que se llama, el álbum se llamará Cuadra, y aquí os traigo con el tema Isolation. Cuadra, como los caballos. Sí, señor. Pues bueno, amigo, aquí habéis tenido este adelanto del nuevo disco de Sepultura que saldrá en febrero del 2020 con el álbum Cuadra y este tema, gran tema, Isolation, señores. Bueno, Ángel, buena tarde, buena nit. Buena nit y a nuestro público, pues eso, buena nit y feliz 2020 por anticipado. Si habéis estado viendo... Ya es parla del 2020, ¿eh? Sí, ya sí. Es parla del está 2020, aquí, está aquí. ¿Eh? Yo ya lo dije hace tiempo. Mira, bueno, concerts sí. El 2020... es como si en la Nadal llegues pasar. Sí, el medio ambiente. Sí, bueno, pues si habéis visto últimamente documentales estos de música, si habéis visto el Papa Gordo, por ejemplo, de Raimundo Amador, sí, el que tocó con B.B. King y tal, sí, ya sabéis, del grupo de que era de Veneno y tal, un clásico, habla de, hacia el final, os haré un poco de spoiler, y bueno, es muy fanático de Hendrix y tal, ¿vale? Aparte de Camarón y todo este rollo, y al final habla con unos colegas antes de hacer un bolo con B.B. King, que aún estaba vivo. Y dice algo así como: si hay algún grupo, alguna banda que me haya llamado la atención, alguna, solamente una, desde los tiempos de Jenny Joplin, Hendrix, que son los Nirvana. Pues vamos a un tema de los Nirvana. Qué guay. ¿Cómo los digas, Udiwan? Sí, sí, los Nirvana. Se llaman los Nirvana. O sea, es una familiaridad, muy bien. Papagoro se llama el de este. Bueno, está muy bien. Pues nada, vamos a poner un tema de esta banda, de este trío. Una banda que ya sabéis que entró en la historia porque, bueno, su cantante Kurt Cobain pues pasó al Club de los 27. Estamos en el Club de los 27. ¿No me es 27? De los 27 años, fallecido. Como Joplin, como Morrison, como Hendrix o como Fernando Martín. Y vamos a ver un tema de, atención, de su primera etapa en el disco Bleach, que tenemos aquí en versión totalmente de coleccionista, remasterizado en 6.0 y concretamente de un tema oscuro, en directo, grabado en el 90... Atención, con Chad Channing en las baterías, no Dave Grohl, por fin, sin Dave Grohl. Y también que en este disco ya sabéis que colaboró un tal Jason Everman en las guitarras, que también luego estuvo en Soundgarden un tiempo, que las malas lenguas dicen que sobre todo su gran aportación fue económica a la hora de hacer este disco. Aparte de eso, lo echaron. Bueno, vamos a ver un tema que, insisto, un tema oscuro, como diría Paul Stanley, que si es oscuro, por algo será. Pero bueno, que a mí me mola mucho y que apareció en su momento en el año 93 en alguna recopilación, pero vamos a ponernos aquí en exclusiva este... Sapi, con todos vosotros desde Sapientia, Portland, Oregon, en el año 90, Nirvana. Espero que aquest no és el tema que Ángel volia punxar. Perdó. I, bueno, anem aquí. Ara sí, venga, el 21. És el 21, joder, sí, sí, tío. M'ha gustat trencar-me el dit, eh? Bueno, habéis tenido ese temazo grabado en directo en el año 90 con esta formación exclusiva con Tad Channing, de este Bleach, de esta gira Bleach, la primera galleta de Nirvana, con un sonido, pues eso, muy, muy grunge, y bueno, espero que os haya gustado. Bueno, aquest tema entrava dins del sonido de Nirvana. Jo et vaig dir una cosa. En el seu moment, quan tothom estava escoltant el Nevermind, no?, l'àlbum més famós, sí, el que s'hi va donar el prestigi, jo també vaig ser dels que vaig escoltar el Nevermind, i em va venir una persona i diu, però tu has escoltat el primer LP? Jo pensava que era el Nevermind en el primer LP. Tu i todos. I deia, ah, que tenen un altre LP abans, tio. I luego tenien també muchos maxis i coses. Coses així. Pues bueno, ja sabeu que ara que estem aquí al 107.2 de la FM, que es podeu escoltar també a través de les 3w.radiodespi.net, poseu Metal Vortex o, bueno, ara mateix poseu ràdio i ja està. I també es podeu descarregar a través d'aquesta mateixa fulla, posar en directe. També retransmitim a través de lo que és el nostre Facebook, demà quedarà penjat en el nostre Facebook amb les diverses novetats. I també a través de Asalto Mata de Radio Rock estem emitint ara mateix en directe. I també el dimarts de cap a la matinada també retransmitim en Asalto Mata Radio Rock, que són 64 programes de rock i heavy metal associats online. I una vegada amb això, anem a continuar amb una formació americana, una formació de nou nivell, la veritat. És que porten molt poc temps treballant des del 2013 i amb una producció increïble. Si anem a mirar el 2015, van treure, com algunes formacions d'aquí, el primer àlbum en directe titulat Live Series, recopilant el que eren les seves demos, singles i el que anaven a portar en el primer LP del 2015 també, Permanent Exile. El segon LP va sortir el 2017 i el tercer LP surt ara mateix el 2019, titulat Sickness Divine. Aquesta penya s'anomenen Red Dead, tenen un nom d'aquests thrasher de la Bay Area de San Francisco i de tot això, i que es torna a rememorar el que són els sons de ben fets d'aquella època. El seu és un thrash metal, si voleu dir, amb una mica de barreja, amb un crossover, no?, que es diria. A través dels 10 temes, anem a escoltar el tema 2. Aquí teniu aquesta penya, que són els Red Dead, amb aquest Sickness Divine. Bueno, doncs aquí teniu el Red Dead, aquí, com escolteu, amb una potència, doncs, la veritat és que increïble. I, bueno, jo només he escoltat aquest tercer àlbum, Fora del Life, aquell primer, i només he escoltat aquest tercer àlbum, i et quedes amb una cara de retorn d'un thrash metal que... No sé, aquest thrash metal que s'està fent ara així... És... tan accelerat, no?, el modern thrash metal i tota aquesta història. No, hi ha bones bandes, jo he portat un parell de bandes. Hi ha bones bandes, no et dic que no és això, però que a vegades et quedes com dient, joder, i de l'altre? Bueno, que sepáis que este que habla, sepáis que tiene debajo... Dilo, dilo, dilo. Tiene una masía... Tiene ahí un montón de cajas de fruta, cajas de fruta. Debajo de su cama tiene todas las revistas aquellas famosas... Thrash Metal. Aquella revista que... Aquella revista que el canalla del... El canalla del Mariscal Romero ponía... tres póster y había tres grupos, tres hojas más, ¿no? Había más o menos, porque y recordar la del Metallicao, aquella revista exacto, también muy buena. También la tengo, y la Reptile Sign, claro, que era lo más especializada en hardcore. Sí, señor. La colección Reptile Sign. De papel elefante. Que sepáis que cuando encontré ese tesoro que tenía por ahí escondido, había un par de chivecas vacías. Había también debajo. Con las dos tazas. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo que, como pasa tantas veces, en su momento fue un grupo, ¿cómo se le llama esto? Originario de un nuevo estilo. Estamos hablando de Skyclad, la banda que montó Martin Wecker, de aquel grupo efímero que fueron los Sabbath. ¿A ti? Me acuerdo de que te tenía yo el disco, el History of a Time. Exacto, Ifatime, perdón. Exacto. Ifatime to Come. A Time to Come, sí. Ese disco me lo compré yo y se lo vendí rápidamente a Rafi. Sin embargo, el segundo me gusta más. El segundo que sacaron, que no me acuerdo cómo se llama, también un título muy largo. Habían dos con el Martin Wicker. Sí, dos primeros, sí. Pero el segundo, Neverland, me gustaba. Pero bueno, no es que fuera más flojo, la verdad. Pero bueno, estaba mejor. El primero, tío, no lo acabé de... Pero sí que es verdad que... Tenían videoproducción. Esa banda, no sé, apareció a finales de los 80... Y hubo bastante revuelo. Y recuerdo que el Udo se lo... Cuando el Udo empezó en solitario con el Animal House, se los llevó de troneros por Europa y los echaban al Udo, tío. Estaba más la peña por Sabbath que por Udo. O sea, había, bueno, una de las últimas experiencias británicas. Pues nada, Martin Walker se piró, montó Skyclad y, bueno, fue precursor de una banda de un estilo nuevo que se llama el folk metal. Ese folk metal que, menos a ellos, pues les ha ido muy bien a mucha gente. Vamos a poner su segundo disco, A Burnt Offering for the Bone Idol. Los dos primeros, la verdad es que aún tienen algún ramalazo a los Sabbath, no tan cañeros, pero no tan folk como fueron después. Ya el Martin Wecker también dejó la banda y, bueno, no sé qué ha sido de este hombre. Posiblemente con esa voz y tal habrá acabado jefe de obra o algo así, ¿no? Puede ser, ¿eh? ¿No? ¡Portero! Se llamará Pepe Wecker. Pepe, como se llaman todos los del jefe de la obra. Sí, tú lo sabes porque tú no vas por ahí. Como todos los chistes. Pepe o Manolo. Mira, el Baker dice que el segundo álbum era el Dren Weber. Dren Weber. Exacto. I aquest tio va començar, però és que va acabar, diguéssim... Eren molt jóvenes, eh? El Blackmoor i el Walker aquest es podien donar en un moment la mà en els LPs que van acabar traient aquesta penya, tio. És Skyclad, eh? Skyclad eren... Es van poder donar la mà amb el Richard Blackmoor, amb el projecte seu, amb la Denise. Bueno, con la voz, precisament. Gran corista. La voz de Walker no és la de Candice, no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Que pero la música aquí, es diferente. Que sepáis que en los Sabbath estaba el famoso Andy Sneap, actual guitarrista de los Judas Priest. Tenía pelo, ¿no? Tenía pelo, sí, y muy largo además. Tenía el pelo hasta el culo, la verdad. Y la verdad es que el tiempo, no sé, el tiempo hace... Bueno, ya sabéis el reportaje que salió hace poco, que si eres calvo o no eres heavy, ¿eh? Sí, yo ya me compré una peluca, ¿eh? Bueno, y diré también una cosa, amb els actuals, diguéssim, bueno, amb els últims Sabbath també va estar una persona que va participar en el baix amb els English Dogs, que era Chris Booth. Este dato se te ha escapado, Sergio. No, está flojo, ¿eh? Dice flojo, ¿eh? Que no, no os equivoquéis, que me compré la Story Time to Come, el célebre disco de crítica, y lo vendí a los 5 minutos. Y si vas a mirar también a aquel tío, el Chris Booth aquest, pues paralelamente también va a traer un mini LP increíble, amb una formación increíble. El Jugulator también lo vendí, ¿eh? A los 5 minutos. No, increíble. Es en la época de Paradise Lost, Amorphis, va a surtir una formación que se llama Piogénesis. I també era un gòtic així, aquest tio també estava participant allà. Muy bien, pues nada, como siempre, claro. Aquí David dando datos de mucho interés y vamos a poner este tema de Skyclad. Ahí tenéis el tema Men of Straw. Ahí tenéis a Skyclad. Les 9 del vespre. La temperatura és de 12 graus i la humitat del 89%. gran tema de Sepultura. Ahí digo. No, pero. Ahí teníais el rollo folk, que sepáis, canallas, alguno que. Como pasa siempre, que os habéis pasado grupos como. Evil Ludwig. Blind Guardian. Bueno, Ebiguti, ¿cómo te has surtido Ebiguti? Exacto. Ebiguti, ¿qué más grupos hay? El Ubeite. Trollfest. Sí, y luego están más. Within the Station. Dream Poker. Corpiclani. Exacto, Trollfest. Me acuerdo que me invitó un amigo a un concierto de esos rollos. Yo fui, pero hace dos años hubo un festival en el Salamandra. Que iban con la falda esa rara, ¿sabes? Arcana, que es un grupo que son búlgaros. Pues imagínate, todos esos grupos han salido. Los primeros que se dedicaron a este rollo fueron los Keyclad. Y ya lo ves. Y así se lo hemos pagado, ¿no? Y así se lo habéis pagado como tantos. ¿Cuántos se ven en el concert? ¿Eh? ¿Lo vuelo? Me acuerdo, mira, os voy a dar un dato que salía en tu revista, lo leí. Pero, tranquis, cabrón. Esta gente se llevaron, ¿te acuerdas los Tierra Santa? Sí, hombre. Tierra Santa, que se ve que tuvieron bastante éxito en Estados Unidos. Se lo llevaron esto de que en Estados Unidos, en Alemania. ¿Qué susto? En Alemania, no, en Estados Unidos. Pues se lo llevaron esto de troneros por Europa. Ahí a caballo. Pero es que, claro, sí. Le pusieron ahí. Pero ayer se llama Sangre de Reyes. No sé qué, pero la verdad es que un grupo, sobre todo el cantante, tío, me parecía uno de los tíos más. Era Mol Maiden, tío. Pero el cantante era muy malo. Y las letras, tío. Son muy buenas. Cuenta una historia que. No, pero a ver, tú tenías ironía, tío. No sé qué. Dice, ironía no, eran metáforas. Todo eran metáforas. Tuvo una crítica en Arturo Pérez Reverte, que en su tiempo criticó al heavy metal. Y cuando escuchó, no sé por cómo le pasaría por sus manos o por sus oídos, en este caso, un disco de Tierra Santa, y vio las letras como que dedicaban a la literatura. Sí, pero una literatura muy básica, ¿eh? Pero bueno, a partir de ahí Arturo Pérez Reverte ya tuvo otra noción de lo que era el heavy metal. ¿Viste lo que bebía? Bueno, yo sé lo que bebo yo. Bueno, anem aquí amb un altre tema, ¿no, Miguel? Sí, en ese punto quería hablar de un concierto que tendrá lugar el próximo 17 de enero del 2020 aquí en la Sala Boulevard, organizado por la asociación Rock and Bass, asociación que ya hemos nombrado alguna vez aquí, con gente, con invitados y tal. El caso es que esta asociación, creada por gente pues como nosotros, gente que le gusta el rock... Será con tú, porque yo no. Hay de todo, hay gente, hay músicos, hay... gente que va a conciertos, hay de todo, y nosotros pues obviamente pues somos un medio de comunicación que intentamos difundir también, ¿no?, esto, ¿no?, que la gente vaya. Qué bien habla, cómo se nota, que ha estudiado, canalla, ¿sabes? Estudiar, amigos, ya sé hablaréis, no es entrar. Entonces queremos, si no, otros tenemos que estar hasta arriba, ¿sabes? Para poder... Pero déjale hablar. Dibújense el Opus Dei, pues claro, como medio de comunicación que quiere difundir esta organización y los conciertos que deis, recomendarlos. Recomendamos este concierto y decir que vendrán componentes de esta asociación el próximo miércoles a hablarnos de eso, de cómo van a organizar, y de este concierto. El concierto que, como he dicho, se celebrará el 17 de enero y que contará con los siguientes grupos. Apuntad porque merece la pena. Venga. Insight After Doomsday. Un grupo difícil de recordar y además es bastante inclasificable en los temas que hace, pero es un tema que me gusta bastante, es un grupo que me gusta bastante. Luego estarán los también barceloneses Saltimbanquia, grupo que hace un symphonic metal y que ha estado girando por Rusia con ni más ni menos que con Tarja Turunen. Anda. O sea que, bueno, un grupo con un buen bagaje. Y los también barceloneses y más cercanos que, bueno, ya han estado por aquí, me parece, y estuvieron en el Can Mercader Festival, que son mezcaleros. Sí. Mezcaleros con su hard rock de sí, Tugurio. A mí cuando me lo... De barra americana. Americana y de Tugurio con humo y con olor a bourbon. Pues bueno, este va a ser el cartel, os lo recomendamos fervientemente y ya os digo, no os perdáis la entrevista porque nos hablarán realmente de cómo un grupo pues de eso, de gente que le gustan los conciertos y también de músicos, se lían la manta a la cabeza, que se dice, ¿no?, y se lían a organizar esto. Les deseamos lo mejor, el mayor de los futuros, más que nada porque siempre que organicen conciertos pues nosotros vamos a poder ir. Recordar que este concierto costará 6 euros, o sea, Lo podéis pedir para Reyes, ¿eh? Para que sea muy ruin. O un crédito, o un crédito. O sea, puedes pedir un mini... hay excusas, ¿eh? Viene Reyes ahora, viene el Papá Noel y... O si no, un mini crédito, que se dice ahora. Exacto, podéis pedir un crédito tranquilamente. Yo lo presto y a cambio de 8 euros. O sea, ¿me entiendes? ¿Vale? A un 20%. Bueno, pues como adelanto, tenía que escoger un grupo, ¿no? Porque no sé, no me van a dar tiempo de poner y los y no tres, os preocupéis, además, que preguntaremos cuánto vale la birra, que yo sé que eso os interesa. Bueno, la otra... Lo cierto es que están ahí, están a un euro. Un euro, pero... Un euro no, euro y medio. Euro y medio. Bueno, a ti es que de medio sí que te va, pero bueno, no. Sí, no, euro, me estafan. Euro y medio, un viernes por la noche con concierto y con música, me parece... Sí que es verdad que intentaremos sacarles a ver si pueden vender ya por fin la cerveza de litro. Ya somos mayores y la cerveza pequeña se nos agota muy rápido. Hace dos viernes en el concierto de Amon Amarth y un poco antes, y después un martes también que estuve yo en el Señor del Club, estaban a 10, 12 euros las cervezas. Exacto, pero, o sea, pero señores, nosotros, la gente del Star Radio, le hemos sacado dos usos a la cerveza de euros. Es para beber y para depositar. Para... ¿Ya me entiendes? Sirve para dos cosas. De entrada, ya... tiene de entrada y de salida. Exacto. Por lo tanto, amigos... Ya va bien. ¿Eh? Ya bueno, no es tan cara, ¿eh? Ya no es tan cara. Bueno, porque el recipiente... Claro, porque ya sabéis. Cabe tenéis mucho. Que ir a tirarlo, ya sabéis. Perdéis el sitio, perdéis la cabeza. Yo me imagino a Sergio, amb les seves deposicions aquestes, no, i que algú li digui... Convida'm una copa. Yo lo digo. Li donaria i diria, se m'ha escalfat la cervesa, si le pedís piraria, una cerveza a Sergio allà. Y está caliente, desechadla. Bueno. Impresionante, tío. Cuando va, hasta arriba, tío. Pero hasta arriba. Que ya pronto tiene que sacar el litro y me... Hasta arriba, tío. Bueno. Y a 38 grados. Bueno, vamos a cortar el... Prueba médica. Y echando humo ahí. Bueno, sí, eso pues, faltaba la espuma. ¿No te ha pasado a veces que meas por la mañana con espuma? Sí, que echas el meao, bueno, y espuma, amigo. Recordamos, o sea, espuma, a... parece una birra. Recordamos a nuestro amigo Sergio que está el micrófono abierto. Bueno, nada, amigo, ya sabéis. Todo es cultura. Bueno, pues sin más, ya os digo, el miércoles que viene, aprovechando que estarán aquí los miembros de esta asociación, Rock and Bass, pondremos temas de todos los grupos. Pero bueno, ya que hablamos de este tema... Y le preguntaremos por los vasos. Eso. A ver qué le parece este tipo de vasos. Eso es una felicidad de la marmota. Sergio quiere un vaso grande, sí, que lo sepáis. Un vaso, pero vamos a hacer un copyright o algo así. Vaso para arriba, para abajo, ya sabes. Le ponemos un nombre al vaso y de esa manera pues podemos meter algo, algún copyright o algo. Bueno, vamos a poner un tema de Insight After Doomsday. Un grupo que hace un death melodic con toques de progresivos... También algo de metalcore. Bueno, la verdad es que son bastante inclasificables. Y el tema, su disco se titula Events of Misery. Y vamos a poner el tema 3, My Shelter, que además coincide que tienen un vídeo sacado por YouTube. Así que hacemos un completo. Así que nada, os dejamos con este grupo. Que sepáis que lo podréis ver el próximo 17 de enero aquí en la Sala Boulevard del Sant Joan Despí. Y que nos costará 6 eurillos nada más, más las cervecillas que nos tomemos. Pediremos a la organización que nos ponga vasos de a litro. Bueno, la verdad es que ahí el sitio es pequeñito y en un momento dado, pero lo del vaso de litro, doble funcionalidad. Yo creo que se puede volver fácil al de esto. Así que nada, sin más os ponemos el tema My Shelter, Insight After Doomsday. Bueno, perdoneu, això sempre és el moment off, el moment en què hem pogut sortir a fora, amullar-nos una mica, disfrutar d'aquesta agradable pluja que està caient sobre la nostra calva, sobre la meva calva almenys, i bueno, és el tema. Bueno, pues ja sabeu, es podeu escoltar doncs, a través de moltes zones, i el WhatsApp avui sí que està obert. Avui el nostre WhatsApp és el 635 12 96 96. És el nostre WhatsApp, ara sí que està obert. La setmana que ve, sobretot, el mirarem d'obrir per veure si algú vol enviar algun WhatsApp o a veure què s'ofereix en aquesta organització del Baix Llobregat, que la idea és fer cada 3 mesos concerts de heavy metal a la Sala Boulevard, almenys el que és aquesta banda d'Esplugues, Cornellà, Sant Joan d'Espí, sobretot ho tindríem pues, molt bé, molt aquí al costat, per dir alguna mena. Si, bueno, i si ve gent de fora, pues de puta mare. Bueno, continúen, Pepe. Pues bueno, pues aquí ahora, amigos, os traigo una banda de aquí de Casa Nostra, concretamente de Mataró, una banda que empezó en el movimiento punk y luego ya ahora se está moviendo entre el hardcore punk y el metal, y me refiero a Bellaco. Empezaron en 2010 y ya tienen 4 trabajos, y aquí os traigo una canción del último, del Demonio, con el tema Siglo XXI, donde colabora Sergi de los Cop. Pues aquí os traigo esta que super... es un de los grandes de las casas ocupadas, sí, de las señor. Pocas casas ocupadas que quedan. Sí. Y bueno, pues como os estaba diciendo, aquí traigo a Bellaco con la canción Siglo XXI. Y por cierto, esta canción se la dedico a una amiga mía que nos estará escuchando desde Madrid. Vicky, esta canción va para ti. Un besito, te quiero. Bueno, amigo, aquí habéis tenido a los Bellaco, esta gran banda de Mataró, con canciones cortas pero directas a la yugular, con el último trabajo Demonios y su canción Siglo XXI. Y recordar que esta canción va dedicada para ti, Vicky, que nos estarás escuchando desde Madrid. Un abrazo. ¡Mua! Bueno, pues cambio de registro y nos vamos y... Si antes hemos puesto un tema de Nirvana, ya sabéis, la catombe... La cuna del llamado grunge, ya sabéis que en otras ciudades también americanas también salieron otras bandas con estilos parecidos, ¿no? Por ejemplo, los Massive Pumpkins en Chicago, los Stone Temple Pilots en San Diego, y la cosa, pues eso, como moda tal, pues traspasó las fronteras, y podemos hablar incluso de Inglaterra, los Bush, y al grupo que nos ocupa ahora mismo. Bueno, era Mess Pretty, tío. Era Mess Pretty, ¿no? Sí, pero bueno, estaban ahí un poco en esa onda. Y vamos también a, nos vamos a mucho más lejos, al país de los canguros, Australia. Y hablamos del trío Silverchair. Silverchair, que también se hizo famoso en su momento, en los 90, porque, bueno, aparte de ser un trío, eran muy, muy, muy jóvenes. Tenían 16 años, además con un cantante, guitarrista muy guapito, llamado Daniel Jones, y que, bueno, sobre todo que provocaba en las familias, en los padres y madres, un sentimiento de líbido inconfesable, como con otros grupos también de esta edad, como podían ser. Bueno, habéis tenido ese mix de este tema de los Silverchair, este trío australiano que no sé si está, bueno, aún viven y tal, pero bueno, que en su momento, pues eso, marcaron la expansión de esta tendencia del grunge en Australia. Bueno, pues ara anem a escoltar que una formació pionera, diguéssim, dins del que és el hard rock, pràcticament entre hard rock i hard rock melòdic, pioner a Suècia, perquè no és ara, diguéssim, el seu moment en el que han sortit formacions, sinó que n'hi havia moltes que es van quedar dins de la carpeta. ¿Sabes lo que he oído, David? ¿Sabes lo que he oído? Que esa la chica esa que va por ahí de rollete este, o sea, que va de... El rollo climático, que tiene una banda, ¿eh? La ¿sí? que tocó el otro día. No, sí, Greta Van Fleet, Greta Van Fleet. Pues dije yo. Tocarían catamarán. Dice que tiene una banda de black metal. No, lo que pasa es que hicieron un remix de cuando estuvo en Estados Unidos y tal, que estaba tan mosqueada. Lo cambiaron y le tocaron y tal, y le pusieron black metal y tal. Ah, vale. Pero vale. No. Y no hago confundir Greta Helberg esta con Greta Van Fleet. Hay que ser. Estuvo muy bien el concierto de Greta Van Fleet, la verdad. Estuvo bien. A ver, les falta potencia. Les falta esa gente. Yo lo he visto así en directo y tal. Hostia, le falta presencia, ¿no? O sea, yo el cantante este tío parece un tío. Es rock and roll. Les falta potencia. No, pero y agresividad. Que le falta que dices. Que claro. Son a Zeppelin que flipa, pero claro, tú ves al cantante y tú ves a Robert Plant en su momento, no sé, hay algo ahí que no. Y más cuando dicen, pero son en presencia, ¿eh? Y más cuando dicen que es un grupo de laboratorio, ¿no? Un grupo de estos que está lanzado para triunfar, ¿no? Y dice, hostia. Pues eso es lo que quizá les falte, ¿no? Que les falta eso, más energía y más. Nunca que se note que... más naturalidad. Y que tenga groupies, ya sabes, esos rollos. Bueno, yo creo que, a ver, había... Amigas, tienen músico, amigas. El público era muy, muy variopinto y había de todo. Y había bastantes chicas, más chicas que en un concierto de lo que acostumbramos a ir nosotros. ¿Qué quieres decir? ¿Que soy un carca o qué? No, sí, no, otra carca, vez, no, ya me lo han dicho dos veces. Yo voy a los mismos conciertos que tú. Dos carcas. Bueno, pues deseo el carcameo que... Bueno, pues uns altres carques que van començar a Suècia a l'any 82. Carques, també? Carques, també, són de l'any 82. Encara que en aquell moment van editar singles i fins a l'any 85 doncs no van poder treure el que va ser el seu primer LP, que és Ogre King. El 93 van treure el segon i difunt, ja, àlbum, Juicy Fruit Lucy. Aquesta penya s'anomenen King Hue, o sigui, que podien ser... o jugadors d'algo, de taekwondo, o poden ser japonesos, però de Suècia, com que Ken Hue, pues que seria una cosa molt estranya. Pues bueno, han retornat ara al 2019. Com diria Sergio, han canviat ja els bolquers dels nens i ja poden ser continuar amb la música, no? La seva música, com he dit abans, és hard rock AOR, i aquest LP es diu Hey Days, el tema 4, Crossfire. Si us agrada Bon Jovi i coses així, aquesta penya li dona 20 patades. Bueno, pues com veieu, és música així que et pot enganxar i bastant ben feta amb aquesta gent que si va començar l'any 82 i treu el 2019, doncs imagineu-vos la seva trajectòria. Vinga, anem a continuar. Aquí, bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un disco, yo creo que es un gran disco. Estamos hablando de lo último de los Tigers o Pantan, que se llama The Ritual. Y nada, pues esta gente, la verdad es que últimamente van escalando posiciones. Y están en muy buena forma. Y vamos a poner un tema que se llama por ahí, David, que lo tengo por ahí elegido. Es el Art del Suroil, ¿no? Art of Noise. Pues es un, bueno, un disco muy variado, muy variado, pero con mucha calidad. Os lo digo, amigos. Tigers of Pantan, Art of Noise, desde su último The Ritual. lenguaje. Sí. Venga. El lenguaje, sí, estaba maquillado. Las clases bueno, pues nada, amigos, ahí teníais a los Tigers of Pantan, que os recomiendo este disco, os lo recomiendo, no hace falta que lo compréis, o sea, seguro que hay muchos de vosotros, que, yo creo que no todos, pero sois de los que no compráis discos. No me lo creo. Que ahora viene Navidad, ya sabéis, que os tienen que regalar y tal, bueno, pues yo sé, un disco, ¿no? Pues ya, es increíble que en la época de Nadal la peña vulgui a buscar discos y que es cuando más pujan los discos. No, no es verdad, porque se nota que no vas a comprar, está todo igual. O sea, te puedes comprar toda la discografía fins de Zetifro no, por 40 fins euros. Fins al febrer no por 40 euros y bien de todo un formato de estos buenos, ¿eh? Ahora hay buenas cosas. Y de Creator, ¿qué? Todos los, ¿qué? Los de la Noise, todos valen 6,90, ¿eh? Todos. Dobles. Y dobles. Y ¿a Revolver? Sí. A Revolver. Pues pásate por Revolver, ya sabes. Mira, el disapto bueno, es un día para pasar. Yo quería hacer un comentario que se nos ha pasado de largo. Y es felicitar a nuestro dios Messi, que ha ganado su sexto balón de oro. Bueno, a ver, felicidades. Hostia, esto sí que me has pillado, me has pillado con la pierna cambia. Felicidades a Dios nuestro señor. Gracias. Bueno, vamos a seguir con la música y ahora pues... Cuando dijo que se estaba retirando ya, estaban todos ahí acojonados. El Bartomeu este tenía... Acojonado, dicen, ¿no? Dicen que olía mierda. Olía mierda el pabellón ese. ¿Y quién no? Olía mierda. ¡Uy, que se va a retirar! A ver si se va a retirar. ¿Hablamos de música o de... Bueno, ya sabes. Y lo que dijo Modric, vaya temporada de Modric, bueno, buenísimo. Cuando juega Messi se oye música celestial también, o sea que... Bueno... Sí. Vamos no heavy, no me interesa. Música, no es un juego que le bueno, no toca un grupo argentino. Y el Modric aquí tampoco no toca. A mí me han provocado, yo no voy a decir nada. Sí, que no me interesan. Bye, Michael. No, habéis acabado. Los he dejado perplejos. Venga, pues sigo. Vamos a... Bueno, quiero hacer rendir homenaje a un disco que el pasado domingo, 1 de diciembre... ha cumplido su 30 aniversario, se publicó un día como este 1 de diciembre del 89. 30 años se han cumplido del Gutter Ballet de los Sabotage. Ah, gran disco. Una banda que para mí, pues de las más infravaloradas, y su guitarrista Chris Oliva, que falleció tristemente en un accidente de circulación, también ni muerto ha tenido el reconocimiento, ¿no? Todos los guitarristas muertos, léase Dimebag Darrell, Randy Rose. Tú a punto de entrar en Dio. Pues que, sí. Es que era en noviembre y las olivas mejor. Moran. Tío. Hubiera sido mucho mejor que hubiera entrado ese tío que el Vivian Campbell, para mi opinión, ¿eh? Hombre, la verdad es que... Yo creo que es muchísimo mejor guitarrista que guitarrista, Vivian Campbell. Además con un sonido muy, muy propio. Y ese no hubiera acabado en Slepar. Ese no hubiera acabado en Slepar. Desde luego que no. No, hubiera hecho su propia carrera, obviamente tampoco con Dio. No hubieran durado mucho, porque claro, es una lucha de egos tremenda. Pero bueno, lo de Sabotage con los dos hermanos Oliva es tremendo. Y este disco pues fue el principio de sí. Su incursión en lo más progresivo, ¿no? Obviamente el tema Gutter Ballet con el piano y tal es el bestia, pero... Excelente tema. Pero para mí, el tema que realmente, para dar un homenaje también a Chris Oliva, es el Hounds. Hounds sí. Para mí es un tema completísimo, tremendo. Empieza con una intro con 3-4 notas, tiene una maliciosidad, tiene un toque maligno, que ahora que está tan de moda el black metal y tal, que sí, que está muy bien, pero que no hace falta, siempre lo he dicho, no hace falta pintarse de oso panda y de dar vueltas por ahí. Y de, gente y, diciendo y de, que los de Immortal eran osos panda, ¿no? Sí. Hombre, la banda de oso panda total. Y están más en capa aquí porque visto, se balancea, además se balancea. Es el vídeo en Argentina de Lavat este. Bueno, que o sea, se cae. Yo lo he visto el vídeo. Tremendo. Yo no he visto una cosa igual en mi vida. No hace falta ir rápido, no hace falta doble bombo, no hace falta meter mucho ruido, ni fuego, ni grandes artificios. No hace grandes artificios, no hace falta todo esto. Para sonar diabólico, para sonar demoníaco, para sonar maligno. Este tema, Hounds, es maligno de principio, de cabo a rabo. Está basado en la novela de Sherlock Holmes, El perro de los Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle. Y realmente, o sea que... ¿Cómo era? ¿El Ghost de Baskerville? ¿O cómo era? El perro de Baskerville. Lo has hecho muy bien. Lo has clavado, tío. Lo has clavado, ¿eh? Yo te lo haría mejor. En catalán, el Ghost de Baskerville. Ah, pero quería decir en inglés. En inglés, Hound. Dog, Baskerville. Dog, Baskerville's dog. Baskerville. Te ha cagado, la ha cagado. Era el Bale, el Bale, ¿no? Tienes un director Doctor Mastermind por ahí. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Y nada, pues no puedo decir más. Os recomiendo, si no habéis escuchado Sabbath, si no habéis escuchado este disco, no sé qué estabais haciendo en el 89, pero realmente este disco. Yo recuerdo que este disco me lo recomendó el Metal Hammer y me lo compré. De aquella época de que dice, hay que comprárselo y tal. El Singla, te lo dijo Singla. El Singla, alguno de estos, sí. Yo lo tengo en vinilo. Me lo compré en el momento. Yo lo tengo en vinilo. Y es maravilloso, maravilloso. Y realmente vale la pena. Y luego sacó el Streets. Que no, para yo mí lo es... tengo en cinta original, pero también tengo que confesar que mi hermano lo robó. El otro, ¿eh? Que tienes otro hermano. Sí, mi hermano tuvo una época oscura. Que sepáis que los Ruiz son un clan. Se llevaba las cintas sin pagar. Pero bueno. Y sin devolverlas. Bueno, no, que se traía unas cuantas, ¿no? Iba al Corte Claro, Inglés. Sí. Se sacó un montón de cintas. De diagonal. Sí. Iba con corbata el tío y daba el pego. Como tenía esa imagen de cantante de los Depeche Mode, ¿sabes? ¿Cómo va a robar este? Todos cogían al que estaba al lado. ¡Esto, cabrón! Y el tío se piraba con la cinta del Gutter Ballet. ¿Tú te imaginas con corbata que te enganchan con ese tío? Estás equivocado. Tú querías pillar el de OMD y te has pillado esto. Bueno, pues nada, amigos. Hounds y Sabbath Forever, 30 aniversario. A ver si el John Oliva hiciera una girita con esto. Que bueno, lo que pasa es que como le va muy bien con eso de Transilvania... Le va con el Transiberia. Transiberia, eso. Pues. Bueno, venga, adelante el tema. Stalking the night, they roam the Bueno, ahí hemos tenido un pedazo de tema, estamos aquí todos, bueno, recordando viejos tiempos y flipando con el tema, y decir también, hemos hablado de Chris Oliva, pero la voz de John Oliva, insisto en lo mismo, no hace falta cantar con guturales y tal para sonar diabólico, para sonar maligno. Este tío, con esa voz afilada como un cuchillo, es realmente tremenda, tremenda, y bueno, lo hemos disfrutado mucho. Y bueno, 30 años ya... De este disco, y esperemos que dentro de 30 años aquí lo vuelva a poner otra vez. Con dos cojones. Hostia, tío. No sé, hazme un parello. Exacta. Continúen, Pepe. Algunos tendremos puesto el Indasec o algo ya por las pérdidas, pero bueno. Ningú apuntava que el heavy metal estigués tants anys. O sigui que jo penso ja que és un clàssic en la música. Efectivament. Sonarem com Rock FM d'aquí 30 anys, recordant els clàssics. Sí. De feia 40... I estarem estropeats com el pirata, també. Estarem igual estropeats. Però nada, de que hi ha 30 anys vuelvo a poner el tema. Con dos cojones, ahí. Bueno, Pepe. Pues bueno, ahora, amigos, os traigo una banda sueca de thrash metal con influencias hardcore y crossover de bandas como son los Suicidal Tendencies y DRI, y me refiero a los Doctor Living Dead. Fundados en el 2007 y con 4 trabajos, pues aquí os traigo un tema de su último disco, el Cosmic Conqueror, con el tema Coffin Cruiser. Aquí os dejo a los Doctor... Yo per mi aquesta formació, darrere dels SOD i coses així, ha sigut de les formacions que més han apuntat fins amb aquest estil crossover. Sí, si anem a dir el crossover de DRI, de Nuclear Assault del primer, SOD, això, Doctor Living Dead han sigut els més encertats en això i desconeguts, la veritat. Són uns fanàtics de l'skate i ells quan toquen sempre en concerts toquen amb màscares, però són una banda genial. I vull dir, me'n refereixo a los Doctor Living Dead, com he dit abans, a l'últim disc, al Cosmic Conqueror, amb el tema Coffin Cruiser. Pues bueno, amigo, aquí habéis tenido esta gran banda sueca, Doctor Living Dead, thrash metal, al más puro estilo, Suicidal Tendencies, DRI. Y bueno, y la semana que ve, companys. Adeu a tot, a tothom. Bueno, pues recordeu que la setmana que ve tenim aquesta gent del Baix Llobregat, de la cooperativa del Baix Llobregat, de Heavy Metal, i bueno, ja tanquem pràcticament amb el que són els Front Rider fins la setmana vinent. Bona nit! I merci per estar amb nosaltres, això sobretot! Les 10 de la nit. La temperatura és de...